Muy bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, estudiando este maravilloso libro de Job. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un gran abrazo y deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Cuál será el tema que vamos a tratar esta semana, Horacio? ¿Cuál qué será? Vamos a ver, vamos a conversar. Bueno, el sufrimiento humano, de eso hemos estado, eso es prácticamente el tema del libro de Job, y eso es precisamente lo que vamos a conversar. Uno de los temas claves, claro, es precisamente el sufrimiento humano, que es universal a propósito. Ahora, cuando se habla del sufrimiento humano, en realidad es, ¿qué pasa con Dios cuando hay sufrimiento? Porque miramos a Dios y el sufrimiento siempre se lo achacamos. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué permite, si es tan bueno, misericordioso? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y en este caso, el libro nos presenta un sufrimiento en el cual vemos a Job inserto en un problema que no tenía por qué estarlo, y Dios, para él, como que estaba ausente, lo estaba castigando, pero él se mantuvo, ¿no es cierto?, de parte de Dios. Ahora, a pesar de todas las circunstancias. Sí, desgraciadamente siempre se piensa de los problemas y el sufrimiento como parte de un castigo. No siempre es así. Ahora, tenemos que considerar de que el Señor, cuando nos dio la libertad de elección, el libre albedrío, precisamente lo que conlleva esa libertad es muchas veces hacer malas elecciones, y por las malas elecciones tener que sufrir las consecuencias. No siempre es así, no es siempre es producto de las consecuencias. Puede ser producto del pecado, porque recordemos que por el pecado viene el sufrimiento. Y en el sufrimiento, ahí pagan todos. ¿Eh? Si yo cometo una equivocación, hago una mala elección, es posible que haga sufrir a toda mi familia. Bueno, ¿qué culpa tienen ellos? Pero el asunto es así. Nosotros vemos que el pecado trae sufrimiento. Y recordemos además la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y eso le estaba diciendo a los cristianos, no estaban diciendo a los de afuera, a los que no creen. Claro, el asunto es que vamos a mirar un poquito estas cosas. Digo poco siempre porque hay mucho material para analizar, y el tiempo siempre nos es un verdugo, como alguien dice. Vamos a observar esto de la naturaleza de Dios y los seres creados, que aún Dios, a pesar de toda la situación, controla el universo. Allí en Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Fíjate que esto que lo dijo Jesús allí, ¿no es cierto? Interesante que no nos debemos afanar, porque de improviso mucho del pesar, de la angustia, viene por lo que mañana me va a pasar, y hoy día, ¿por qué no? ¿Por qué no gozamos el día de hoy? Hay un canto muy hermoso que habla de un día a la vez. Tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Exactamente. Y hay un dicho también interesante, dice, nunca atravieses el puente antes de llegar a él. O sea, si mañana no ha llegado todavía, yo tengo que preocuparme por lo que tengo hoy día, lo que tengo que enfrentar hoy día, y no estar sufriendo por lo que posiblemente pueda pasar mañana, que a lo mejor no llega a pasar. Ahora, fíjate, en cuanto a Dios en la naturaleza, allí en Romanos capítulo 1, verso 18 al 20, dice, se descubre también en él la ira de Dios que descargará del cielo sobre toda la impiedad e injusticia de aquellos hombres que, teniendo aprisionada injustamente la verdad de Dios, puesto que ellos han conocido claramente lo que puede conocerse de Dios, porque Dios se lo ha manifestado. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, aún su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo, por el conocimiento que de ellas nos da las criaturas, y así tales hombres no tienen disculpa. Bueno, por medio de la naturaleza nosotros llegamos a conocer a Dios también, ¿no? Por medio de la creación podemos llegar a conocer al Creador. El planteamiento que muchas veces se hace es que no hemos visto a Dios, Dios no existe, incluso un Dios sin rostro, no está presente, especialmente en los problemas de la vida, pareciera que Dios es ausente. nos hemos imaginado un Dios, y resulta que frente a esta situación que plantea Pablo, por ejemplo, que este es el centro de su epístola, está planteando la teología que él quiere mostrar en los primeros 6 capítulos, presenta un Dios que está presente y las cosas que nosotros vemos. Fíjate que no es un Dios ausente. Entonces, y si alguien dice, mire, esta gente no conoció a Dios, no le llegó la Biblia, nadie le dio el mensaje, pero tenía que la naturaleza igual que todos. Ahora, fíjate, llama la atención, hay algunos científicos que no creen en Dios. Por ejemplo, es posible que haya más de un arqueólogo que no cree en Dios. Sin embargo, ellos mismos encuentran a veces una muela, no, encuentras una muela y dicen, esto corresponde a una persona de 1,85 m que tenía los ojos azules, y te dan todas las descripciones y te sacan todo eso por una muela. Entonces, conocen a la persona completa por un pequeño detalle, podríamos decirlo así. Y Dios, ¿cuánta información nos da a través de toda la creación? Si nosotros analizamos solamente nuestro cuerpo, ¿cuán maravilloso es? Y no queremos reconocer a aquel que hizo esta maravilla. Ahora, este planteamiento que está haciendo Pablo aquí también está presente en el libro de Job, allí en Job 12:7 en adelante. Dice, y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Así es. Estaba pensando, porque aquí aparece un ejemplo de los famosos teléfonos inteligentes que uno usa hoy día. Sí. Y la verdad es que es muy difícil que yo pueda argumentar con alguna persona diciendo de que ese teléfono se hizo al azar. Bueno, tiene que haber una inteligencia. Dijera semejante cosa, seguramente te internarían, porque alguna cosa está mal, claro, en esta persona. No. Pero cuando miramos al ser humano, a nosotros, es algo mucho más complejo. Y alguien dice, no, si eso vino del azar, de un Big Bang, de una serie de cosas, uno dice, pero ¿por qué se alejan tanto? Bueno, porque han despreciado las manifestaciones más simples de la existencia de Dios, como mirar una planta, como mirar un niño, como mirar la naturaleza, el aire, el viento, todas estas cosas que funcionan a la perfección. Hay un diseño detrás, y ese diseñador es Dios. Bueno, a veces eso lo solucionan poniéndole millones de años. Entonces, esto fue en tantos millones de años, y parece que mientras más millones de años, el problema se diluye. Y no es así. Ahora, pensando en lo que está pasando Job, fíjate que lo que dice el versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Fíjate que completa su declaración en el sentido de lo que Dios está permitiendo que Job pase. Así es. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué cosa en la naturaleza le habla del poder y la bondad de Dios? ¿Cómo puede aprender a obtener fuerza y ánimo de los mensajes que le da? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.